Nos quedamos de nuevo en el capítulo de la actualidad local. La verdad es que en estos días atrás hemos estado llevándoles información dentro del ámbito cofrade en torno a lo que es la agrupación parroquial de nuestro Padre Jesús cautivo y rescatado, María Santísima de la Esperanza y Beato Fray Diego José de Cádiz, con motivo del triduo que se celebraba estos días atrás, como decimos, y que culminaba el viernes con ese besapiés tradicional que se suele hacer el primer viernes de cada mes de marzo en honor al cautivo. Y ya en aquella conversación, junto a Sebastián Casillas, que como saben es secretario y portavoz de esta agrupación parroquial, comentábamos que se estaba muy cerca de conocer la fecha en la que definitivamente se iba a nombrar la agrupación parroquial como hermandad. Y bueno, pues hay novedades al respecto y es de lo que vamos a hablarles en los próximos minutos con el propio Sebastián Casillas, a quien tenemos al otro lado del hilo telefónico. Sebastián, buenos días. ¿Qué hay, Juan Carlos? Buenos días. Bueno, pues nosotros que hablamos la pasada semana de esto y ya además en un día muy simbólico, imagino para vosotros, porque bueno, pues fue el pasado viernes, llegaba la confirmación de que de hecho ya sois hermandad, ¿no? Pues bien, el pasado viernes, a esto de las 12:36 de la mañana, lo que es nuestro párroco, Roberto Romero, el párroco de Ubrique, pues recibía la llamada desde el obispado, desde la diócesis de Asidonia Jerez, donde le comunicaban que José Antonio Montero Jordi, que es el canciller general de la diócesis, pues había rubricado, había firmado el documento de erección canónica de hermandad, consumándose así pues el trabajo o la noticia que desde hace 11 años estábamos trabajando por ella y esperábamos. El propio párroco se puso en contacto de inmediato con la Junta de Gobierno de la agrupación, y ya la Junta de Gobierno de la agrupación, en consenso con él y todas las partes, pues decidimos poner la fecha para la erección canónica, que será el próximo día 12 de abril de 2015, domingo, a las 12:30 de la mañana, en la parroquia de Nuestra Señora de Lao. Así que, finalmente, se ha preferido esperar que pase la Semana Santa, al siguiente domingo, cuando tendría lugar este acto, entonces, ¿no? Exactamente. Se ha querido un poco esperar a que pase la Semana Santa para, digamos, no mezclar ahora mismo, porque estamos ya prácticamente a dos semanas del Domingo de Ramos y va a ser un poco precipitado tema de organización, tema de invitar personalidades, y todos los días, digamos, no se produce un nombramiento de hermandad, y ya que hemos tenido, digamos, la suerte de llegar a este fin, pues de organizarlo, digamos, de una manera digna y a la altura que merece una noticia de esta envergadura, claro está. Y entonces sí, la fecha pues va a ser el 12 de abril, domingo 12 de abril, a las 12:30 en la Eucaristía, en la misa principal del domingo, en la parroquia de Nuestra Señora de Lao, que es nuestra sede canónica. De todas formas, si habláramos ya de la agrupación como tal, bueno, en realidad tendríamos que hablar como hermandad, porque el documento lo tenéis firmado y por tanto ya sois hermandad, ¿no? Bueno, oficiosamente somos hermandad, oficiosamente seremos hermandad oficialmente a partir del día 12, una vez que se dé lectura o se haga la lectura de este documento. Digamos que ahora mismo estamos ahí entre una cosa y otra. Hombre, más hermandad que agrupación, puesto que ya el documento está redactado, firmado y en manos del propio párroco, pero claro, oficialmente, lo subrayo, de manera oficial, será el día 12 de abril de 2015. Entonces, cuando ya sí se podrá decir oficialmente que somos hermandad, aunque prácticamente ya esté, digamos, todo encauzado y esté todo prácticamente cerrado. Decía al principio que además fue el viernes un día muy especial para vosotros, porque el primer viernes del mes de marzo es cuando bueno, pues se suelen realizar esos cultos en honor al cautivo, y bueno, pues ese mismo día, imagino que además con intención, ¿no?, se eligió el enviaros ese documento ya firmado, ¿no? Sí, la verdad que sí. Qué día más simbólico que el día grande de nuestro titular, del señor cautivo. Pues aunque a nosotros sinceramente nos cogió de sorpresa. Sabíamos que estaba cerca, que había posibilidades de que incluso en Cuaresma, que en lo que dentro de la propia Semana Santa de este 2015, o incluso a posteriori, pero nosotros, sinceramente, la noche antes del viernes estuvimos cenando, estuvimos hablando tanto con don Luis Piñero, el hombre párroco que ha estado predicando los cursos, como con don Roberto, y lo que es la noche anterior, la noche del jueves, pues prácticamente nosotros no teníamos conocimiento de nada, ni teníamos la más mínima sospecha de que al día siguiente, el viernes, el día del Cristo, se fuese a producir la firma de este documento. La verdad, a mucha gente nos cogió por sorpresa, la verdad, cuando a eso de las 12:36 llegó la llamada y Roberto posteriormente nos lo comunicó al resto de la Junta de Gobierno, y así luego la Junta de Gobierno se lo hicimos extensivo a los hermanos, a los costaleros y al pueblo de Ubrique en general. A nosotros nos cogió prácticamente de sorpresa. Sabíamos que faltaba poco, que estaba cerca la firma del nombramiento, pero nunca sospechábamos que se iba a producir ese día, la verdad. Nos cogió prácticamente de sorpresa. Y la verdad que ha sido una grata sorpresa para todos, para hermanos, costaleros, para el pueblo de Ubrique y para mucha, mucha, mucha gente que lleva detrás de este proyecto, pues prácticamente casi 11 años. Pues acto que... ya decimos, tendrá lugar el 12 de abril. Imagino que esta Semana Santa va a ser muy muy especial, ¿no? Para vosotros, porque han sido muchos años, una década prácticamente detrás de este objetivo, ¿no? La verdad es que sí, que si toda la Semana Santa o todas las estaciones de penitencia que se han hecho a lo largo de casi estos 11 años han sido especiales, pues imagínate tú esta de 2015. Esta, digamos que pasará a los anales de la historia, ¿no? No solo la historia de la propia agrupación ya futura hermandad o casi hermandad, sino del propio pueblo de Ubrique en general, porque ya en Ubrique ya somos prácticamente tres hermandades y con lo difícil que es conseguir esto. Date cuenta que aquí en Ubrique ha habido casi cuatro generaciones perdidas en el tema cofrade, en el tema de la iglesia, en el tema de la Semana Santa, y por decir, o por ponerte un ejemplo, hace 10, 11 años, cuando se comenzó esta andadura, era casi impensable de que esto pudiera llegar a donde ha llegado, y hoy pues tenemos todo el pueblo, toda la gente, por muy poquito que haya aportado cada persona, por mucho, por muy poco que hayan aportado, todos tenemos que felicitarnos de este logro, porque es un logro de todos. Yo creo que es un logro del pueblo de Ubrique y es un logro de toda la gente que ha estado ahí. Y es algo más que ha conseguido el pueblo de Ubrique. Es una cosa muy importante para el pueblo de Ubrique, la verdad. Sebastián, recordemos, una agrupación parroquial, una oficiosamente ya hermandad, que tiene, cuenta ahora mismo con cuántos hermanos. Pues tenemos casi 1000 hermanos. Yo creo que ahora también a raíz de este nombramiento, una vez que se produzca este nombramiento y se lleva a cabo todo este proyecto y todo lo que va a empezar a originarse a raíz de esto, pues incluso la nómina de hermanos, la cuota de hermanos, irá aumentando, pero ya estamos rozando los 1000 hermanos, y eso ha sido un pilar básico, un apoyo también muy importante, no solo el trabajo de Junta de Gobierno, el trabajo de nuestro párroco, el trabajo de nuestros costaleros, el trabajo de nuestra gente, sino el trabajo de esos 1000 hermanos que han estado ahí apoyando y constantemente dando todo lo que buenamente han podido para que se llegue, digamos, a conseguir este nombramiento, que se materializará y será efectivo el próximo día 12. Así que, bueno, no se trata solo de un trabajo burocrático el que se ha realizado, ni mucho menos, sino que la agrupación se ha asentado con esa cantidad de hermanos en nuestra localidad a nivel social, contando ya casi con ese millar de hermanos. Y me imagino que pensaréis, ¿quién lo iba a decir cuando un grupo de jóvenes tuvo esa idea, ¿no?, de poner en marcha esta agrupación parroquial, ¿no? La verdad que sí, el otro día, la otra noche, una vez que acabó la función del tribu y estuvimos allí hermanos, muchos costaleros, gente de la Junta hablando, el comentario general que había era ese, decíamos eso, que quién iba a pensar hace 10 años, casi 11 años atrás, que esto iba a prosperar. Era difícil, digamos que todos teníamos la ilusión que teníamos y las ganas que teníamos era de llegar a este objetivo. De hecho, nunca la fe de conseguir ser hermandad nunca la perdimos. Luego, como todo, vinieron los bajones, veíamos que llevamos 5 años, 6 años, 7 años, que llevábamos mucho tiempo luchando, que tardaba en llegar, pero bueno, lo importante es que ha llegado, que las bases, digamos, se han asentado, se han hecho unos cimientos sólidos y que hoy podemos contar que ya es una realidad. Eso es lo importante. No es el tiempo que hayamos tardado más, sino que hayamos tardado menos, sino que hemos llegado al objetivo, que lo importante siempre es llegar al objetivo. Mm. El objetivo, digamos, que ya prácticamente se ha cumplido, y ahora queda lo duro, que lo duro es mantenerlo, porque ya no solo ahora ya no es el tema de ser hermandad, sino mantenerse como hermandad y estar a la altura que demanda pues nuestros hermanos, nuestros titulares y todo lo que conlleva en sí esta agrupación, que ya prácticamente comienza a partir del día 12, comienza como hermandad. Pues ese nombramiento como hermandad, que es un premio a esa consolidación, al trabajo que han realizado durante todos estos años, sin duda. Aunque volveremos, por supuesto, Sebastián, si te parece, días antes, ¿no?, de que tenga lugar ese acto, el 12 de abril, pero ¿qué podemos anticipar sobre esa jornada? Bueno, pues esa jornada prácticamente tenemos que tener ahora, en cuanto pase Semana Santa, o incluso antes de Semana Santa, tendremos que tener una serie de reuniones con nuestro párroco, con don Roberto, y junta de gobierno, distintas personas, para lo que es organizar el propio acto en sí y ver en qué va a consistir este acto de elección canónica. Nosotros ahora mismo, por lo que tenemos entendido, va a ser una misa de acción de gracia. Y dentro de esta misa de acción de gracia, pues va a tener una parte donde el párroco va a proceder a dar lectura a lo que es el documento de elección canónica. Ya ahí no sabría yo si decirte, porque todavía hay flecos que atar y el propio acto tiene que organizarse, si dentro de esta Eucaristía la Junta de Gobierno tiene que jurar los cargos o hay una profesión de fe, ya no sabré decirte, porque todavía, digamos que esto está todo un poco en el aire, tenemos que reunirnos, tenemos que ver cómo va a ser esta ceremonia, qué rito, qué liturgia va a seguir la misa de este día 12, pero vamos, ya en el momento que nosotros tengamos conocimiento de cómo se va a desarrollar y eso, pues os lo comunicaremos. Esta mañana, por ejemplo, ha habido más medios que nos han llamado para interesarse por el tema. Por ejemplo, COPE Jerez me llamó esta mañana. También hay un portal de internet del Mundo Cofrade que se interesó y nos hacían también esta pregunta, más o menos, de sobre el tema de qué ceremonia se sigue o qué. Y entonces a todos les está comentando prácticamente lo mismo, que hasta que no nos reunamos con nuestro director espiritual y párroco y pongamos más o menos las bases o veamos de qué manera se va a hacer, pues no tendremos claro cómo, en qué consiste. Ya te digo, es que es la primera vez, nunca, no, lo que es un el paso este de hermandad, eso es una vez en la vida y no estamos acostumbrados a cómo se hace o cómo se debe de hacer. Entonces ya te digo que ahora tiene que haber asamblea, tiene que haber reuniones donde tenemos que ponernos de acuerdo, como lo que es en los meros temas organizativos. Pues ya lo perfilaremos, por supuesto, informaremos a los ubriqueños días antes de ese 12 de abril. Insistimos, queríamos sobre todo por lo menos tener esa toma de contacto de nuevo con la agrupación parroquial y destacar esa noticia que nos llegaba, ¿no?, de el hecho de que se ya había contado, se había recibido ese documento el viernes a las 12:36 que oficiosamente convierte en hermandad a la agrupación y que lo hará ya oficialmente el 12 de abril en ese acto que se está perfilando y que tendrá lugar en la parroquia de Nuestra Señora de la O. Pues Sebastián, lo dicho, nos vamos a quedar en este punto, volveremos con esta cuestión, por supuesto, ya en próximas semanas. Daros la enhorabuena porque ahora sí, tenéis ese objetivo en la mano, eso por lo que tanto habéis luchado. La enhorabuena para ti y para todos los integrantes de la agrupación parroquial. Pues nosotros, una vez más, agradecerte siempre durante estos 11 años el interés que Radio Rique siempre ha tenido y la gentileza que ha tenido con nuestra agrupación para llevar a todos los hogares de Ubrique y de la comarca lo que es la actualidad de la agrupación, y también aprovechar, si me brinda la ocasión, para hacer extensivo este agradecimiento pues a todas las personas que han hecho posible de una u otra manera de que este sueño o esta consigna por la que hemos estado luchando durante 11 años pues prácticamente ya se haya hecho realidad. sobre nuestro agradecimiento a todo el pueblo de Ubrique y a todas las personas que de una u otra manera pues han aportado lo más mínimo para que a día de hoy pues podamos decir que en muy breve, el día 12 de abril de 2015, a las 12:30 de la mañana, pues ese sueño por el que llevamos 11 años luchando, pues se va a materializar o se va a hacer prácticamente ya realidad. Lo dicho, Sebastián, muchas gracias y enhorabuena. Pues gracias a usted y enhorabuena a todo el pueblo de Ubrique.